porque si no acumulamos fuerzas, pues la situación seguirá igual que ahora. Nos podremos lamentar, pero no pasaremos del lamento. Gracias, Billy. Muy interesante, ¿eh? Por la constituyente, pues. Creo que quería hablar Antonio. Bueno, yo quería hablar de comunicación también, ¿eh? Vamos a ver, ya esto lo sabemos todos, el poder tiene a través de los medios de comunicación, de los más media que se le llaman, los medios de comunicación convencionales, son su altavoz para comunicar lo que les interesa, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, por ejemplo, observando el telediario de ayer, después de que la primera cadena nos estuvo ofreciendo el partido de tenis de la Copa Davis, toda la primera cadena, con su majestad presidiendo. Bueno, pero eso lo han hecho en otros gobiernos, si el deporte lo han utilizado. Pues después fue el telediario, después de muchísimo tiempo con el tenis, fue el telediario. Bueno, si os miráis, merece la pena mirar en la estructura de ese telediario, para ver a través de, después de una gran audiencia que lo tenía, qué mensaje estaban diciendo. Por resumir y no enrollarme, había lo de Cospedal en Castilla-La Mancha, las reducciones que se han ido haciendo. Después venía la visita de un británico, del gobierno británico, justamente diciendo que el proyecto es muy igual, que vienen tiempos muy duros de ajuste y que, bueno, pues que Inglaterra con lo que es va a tener que hacer lo mismo. No salía Rajoy diciéndolo, pero ya te lo estaban metiendo ahí como diciendo que esto es una cuestión, ahí lo que viene. Y ya para rematar el tema, con el tema de la cárcel, no sé si habéis tenido oportunidad de ver el problema que ha habido de al quitarle la extraordinaria, se quedaron, no hubo relevo de turno, se quedaron, tuvieron que doblar los que estaban dentro, y para evitar que se hiciera el relevo había una serie de personas, bastantes, puestos en la entrada. Bueno, pues lo único que salió fue los Mossos de Escuadra dando palos a unas personas que, bueno, aguantaron ahí el chaparrón como podían y nada más. Eso fue lo que salió. No salió ninguna declaración de alguien de la cárcel diciendo los motivos que tenían, razonar, no. Salían los Mossos de Escuadra dando palos. Lo podéis comprobar. Nada más que eso. El mensaje, yo creo que el global, dice bastante. ¿Eh? Una gran audiencia. Pues que eso, que estamos ejerciendo también el derecho a otra comunicación, ¿eh? Y por lo tanto yo animo a que la red N-1 y las redes sociales las utilicemos, ¿vale? Y que no caigamos en el tema de controlar a través de la comunicación, que sea un reflejo de la pluralidad que hay, que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, que estamos en un momento en que hay avances por que se intenta una cosita por un lado, se intenta otra cosa. Estamos huyendo. Es importante no rayarnos, que es fácil, yo lo digo también por mí, no rayarnos, expresar, dialogar y utilizar los medios de comunicación alternativos que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como un apunte, en el último encuentro que ha habido estatal del 15M en Marinaleda, las radios, la tercera, el tercer sector que se le llama de información, que aglutina información alternativa, entre ellos las radios comunitarias, ya se estaban poniendo, enlazando con el 15M para dar difusión a lo que la inteligencia colectiva, que no es una quimera, eso está funcionando, está ahí, está haciendo cosas para que se difunda y que haya canales de difusión. Vale, y la última reflexión es la siguiente. Antes de que empezara el 15M, doy fe de esta realidad. En el último foro social mundial se reunió la gente en un instituto público, en las aulas de un instituto público en el centro de Madrid, para hacer talleres de encuentro en distintas facetas. Por cierto, que el tema era sobre razonar sobre precisamente los mercados, sobre cómo los mercados estaban influyendo Y no solamente en ese instituto público, sino que en el patio Maravillas también se hacían reuniones. En la calle se manifestaban, al final. ¿Vale? Y si se mira uno el programa, es bastante ilustrativo, lo digo, para que nadie se lleve protagonismos de buscar reductos donde ubicar al 15M. El 15M está en la calle y está en los sitios donde nosotros queramos llevarlo, de los barrios. ¿De acuerdo? Todos son respetables. Todos. Todos. Y tenemos que luchar por extender. Usera toma los barrios. Hago esta reflexión porque los espacios públicos, todos, son nuestros, porque están sacados de nuestro esfuerzo y de nuestro dinero, y tan vergüenza es que una educación pública no funcione como un teatro de la Osera lleve 14 años cerrado sin acabarlo. Eso, Antonio. ¡Esther! ¡Esther! Hola, buenos días. Bueno, soy Esther. Y hoy yo vengo a hablar de parte de necesidades, porque os traemos una propuesta. Bueno, sabemos que hoy estamos con la Constitución y tal, pero la propuesta es para la semana que viene, entonces necesitábamos introducirla hoy, de alguna manera. Os cuento un poco y os pongo un antecedente. Como la mayoría sabéis, el sábado que viene es el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. Y bueno, desde Sol surgió una iniciativa, se han reunido varias veces para hacer unas jornadas, un foro que va a durar del día 10 al día 18 de diciembre. Y se propuso a los barrios una actividad que trata de hacer siluetas que representen a personas cuyos derechos humanos han sido violados de alguna manera. Entonces nuestra propuesta es, aquí en estos muros tan guays que tenemos detrás, poner un papel continuo y nosotros mismos ponernos como silueta, hacer la silueta y después pintarla de rojo, si no recuerdo mal, y bueno, pues poner al lado una etiquetita de la persona a la que representamos y qué derecho humano se violó, o un poco la historia de esa persona. Y pues antes de eso también nos gustaría pues haceros una pequeña introducción con los principales derechos humanos, y que surge el debate o lo que sea, pues estupendo. Y animaros a todos a que ese día pues vengáis a hacer vuestra silueta y a poneros en el lugar del otro para pues entenderlo un poco más todo esto. Entonces la propuesta es esta: si queréis que la semana que viene pongamos un mural aquí y hagamos nuestras siluetas y los dejemos aquí hasta que vengan los servicios de limpieza y nos lo quiten. Pues genial, que la semana que viene estaremos aquí con el papel continuo y todo preparadito para que lleguéis y os pongáis así y os dibujemos y os pintemos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Esther. Bueno, pues después de esta cuña publicitaria de necesidades, seguimos con el tema de la Constitución. ¿Quién más tenía que hablar? ¿Víctor? Venga. ¡Hasta luego, Dani! Bueno, yo la verdad es que ya con el tema de la Constitución más o menos no era relacionado. Era relacionado que ya han llegado a mis oídos que la semana pasada pues hubo una persona que, bueno, sin criticar y sin nada, pues bueno, faltó un poquito el respeto a esta asamblea, era la asamblea de aquí. Entonces, en primer lugar, acaso pido perdón en nombre de esa persona. Lo único que, bueno, acaso fue un momento de acaloramiento de esa persona. Lo que sí quiero llamar es a la atención, sinceramente, de que, bueno, desde la Asamblea de Desempleados os hemos pedido bastantes veces ayuda, e incluso os hemos enviado email de lo que se iba a hacer y tal. Hemos visto que, bueno, que faltaban algunas personas, pero de aquí, de este barrio, sí fueron, la verdad es que de aquí fueron varias personas, estuvimos allí con ellas y efectivamente. Quiero decir a todo aquel desempleado, de verdad, el que está en casa, el que está, porque la verdad se ha dicho que cuando uno está desempleado, al primer golpe que te da, te lo da en la cabeza, de verdad, que te lo da muy fuerte, psicológicamente te desmoralizas, te quedas pasmado, te quedas con una depresión un poco grande y dice, ¿y ahora qué soy yo? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Un parásito? ¿Un inútil? ¿Un tal? Quiero decirle a esa persona de verdad que no se sienta así, que somos muchos los que estamos ahí en la calle luchando, porque nosotros también, yo en mi caso, pues me sentía un poquito así, decir, joder, ¿qué pasa? ¿Que ahora yo no valgo? ¿Que no? Sigo siendo la misma persona. Sigo siendo la misma persona, he pagado mis impuestos durante 20 y tantos años, durante el tiempo que he estado trabajando. Quiero deciros que, por favor, si eso, apoyar un poquito a esas personas, de verdad, a esas personas que psicológicamente están bastante tocadas, o sea, la mente la tenemos un poquito, decir, joder, que nos sentimos un poco aislados, incluso de los propios compañeros, nos da vergüenza que el vecino sepa que estamos desempleados, no parados, desempleados. Porque, sinceramente, si vosotros, digamos, si a los que están empleados, si no coméis, pasáis hambre, te lo digo sinceramente, igual que yo. Si no bebéis, pasáis sed, igual que yo. Si no dormís, pasáis sueño, igual que yo, que soy desempleado. La única diferencia es una rayita, que digamos sí, que vosotros estáis empleados y yo estoy desempleado. Pero os digo sinceramente, en este mes ha habido 59.000 despidos, 59.000 personas que se han ido al desempleo. Fijaros, que me dijera una persona simplemente de este mes, que no iba a pasar la línea, esa línea que se separa simplemente, hoy estamos en esta orilla, ustedes están en esa, lo mismo es cuestión de unas horas de que se vengan aquí. Quiero decirles que aunque estén aquí, aunque se vengan aquí, bienvenidos, o sea, por desgracia, no, ojalá que pudiera decir que no vengáis nunca a esta orilla, de verdad, os lo deseo de verdad de corazón, ojalá que ninguno se venga a esta orilla, pero si en el caso de que se venga, que no se hunda, que aquí estamos en la asamblea de desempleados, que vamos a apoyarle, que vamos a decirle que nos estamos movilizando. Se acabó, que nos estamos movilizando y que sí, ya, que nos estamos movilizando, que estamos con él, que si es uno que el que venga, bienvenido, si son dos también, que está acogido y que los vamos a coger. O sea que simplemente que no se desmoralicen y que estamos ahí en la asamblea de desempleados, que vamos a seguir estando y que le vamos a apoyar y que todos juntos podemos lograr bastantes más cosas de las que somos, sinceramente. Ahora al principio nos está costando mucho salir del atolladero. Ya hay cooperativas, ya están funcionando cooperativas, vamos a intentar hacer trabajos. Si tenéis algo que hacer, llamáis a las sinergias, un profesional, vamos a ir a vuestra casa, os lo vamos a reparar. Necesitáis pintura, si necesitáis pintar, hacer cualquier chapuza del baño, cambiar la cisterna, cualquier cosa, llamáis a sinergias y sinergias nos ponemos en contacto, se pone en contacto, somos ya 120 personas, estamos apuntadas. Para cualquier cosa que se necesite, en vez de una empresa multinacional, en vez de una empresa que la cual incluso acaso está despidiendo a esos trabajadores, llamar a sinergias, ya lo verás como os da un número de teléfono y nos ponemos en contacto con ustedes para lo que sea. ¿Cómo es el dato? En sinergias, cooperativas sinergia o sinergiacooperativa.es, me parece que es. Y me parece que tenía aquí un teléfono, si no, lo traigo para la próxima semana, que no hay ningún problema, y os damos todos los detalles. Si queréis, tengo aquí un número de teléfono, que por cierto, a ver, que me tengo que poner unas gafas. ¿Te ayudo? A ver, sí, por favor, 6. A ver. Sí, ya está, 6. ¿Es una cinta? Ah, sí. Bueno, el blanco, sí. Bueno, no sé que le damos el teléfono de... No. Ese, el blanco, sí. A ver, os voy a contar si a alguien le interesa la iniciativa que están haciendo de desempleo. Para contactar con esta gente. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, ahora. Es el 6622344456. Arturo Sinergia, ¿vale? La iniciativa de contactar con gente para servicios y tal, que está desempleada. Muy interesante, ¿eh? Entonces, si llamáis a ver, repítelo, por favor, para que lo pueda pintar. 6622344456. Arturo Sinergia, ¿vale? Entonces, llamáis ahí, él os tomará nota, dirá de qué es lo que queréis hacer. Sinceramente, además, estamos buscando, porque se está buscando alguien que sepa poner parqué, porque nos ha salido ese trabajillo, poner parqué y acuchillarlo y tal, porque ha habido una señora que se le ha inundado la casa y se ha levantado todo el parqué, y sabes que cuando coge agua, pues le necesita eso, y estábamos buscando a alguien de desempleado, que estuviera desempleado, que no hay ningún problema, porque incluso hay profesionales, datos de alta en la Seguridad Social y todo, que ellos mismos, si quieren, factura con toda la de la ley, ellos se la pasan, o sea que no hay ningún problema por ese aspecto. O sea que os animamos que si tenéis algo que hacer, pues efectivamente ahí estamos luchando y, en fin, mucho más baratillo que las empresas esas que se dedican pues, a despedir a la gente. Os agradezco vuestra atención. Lo único que sí os ruego es de que el día 22 de diciembre va a haber la Asamblea General de Desempleados, que pueda acudir, bueno, de aquí al día 22 os iremos recordando, de que el que pueda ir a la Puerta del Sol, pues que vaya, cuanto más seamos, mejor, más caso, porque la verdad es que últimamente vamos, pues eso, pues 20, y lo que, ¿sabéis lo que hay con los partidos políticos? Son 20 pelagatos muertos de hambre que... ni caso, pues cuanto más se haga, seamos mejor. No hace falta estar parado para apoyar, sinceramente, a unos compañeros. Gracias y perdonadme la disculpa. A las 7 en la Puerta del Sol. Pero de aquí al día 22 os iremos recordando lo que hay. Venga, gracias, compañeros. Gracias, Desempleados, pero no parados. A ver, nos quedan dos turnos de palabra, Billy y Fede, ¿no? Y ya luego vamos a cerrar con otra cancioncilla y vamos terminando por hoy, ¿no? Yo solo es algo interesante que se me ha olvidado antes. Algo interesante que se me ha olvidado antes. Hay por ahí un libro que se llama Hay alternativas, porque todo lo que nos dicen ahora es que no hay más remedio que lo que nos está cayendo y que esto no se puede arreglar de otra manera. Bueno, pues hay un libro pequeño que se titula Hay alternativas, de tres catedráticos de economía, Vincés Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, que se puede bajar por internet. Bueno, este libro lo iban a publicar primero en los libros que ha venido publicando lo del 15M, pero cuando lo llevaron a la editorial Aguilar no se lo quisieron publicar. Y entonces ellos lo han empezado a sacar por internet y ahora lo ha publicado una editorial minoritaria, Sequitur y Atac. Pues lo curioso es que para ver que esto de las redes sociales y del boca a boca funciona, resulta que parece que solo se hubiera enterado de este libro pues los que andamos por ahí en estas cosas. Bueno, pues ya he tenido dos amigos míos, que compañeros suyos de trabajo, que creían que no estaban por estas labores, que estaban en otro mundo, pues se los ha visto, se ha visto a ellos, que lo han comprado. Incluso ayer uno decía que se lo iba a regalar como regalo de Navidad a amigos. Y luego lo he visto también en la librería FENAC de Callao. O sea, quiere decir que aunque parece que el boca a boca y las redes sociales llegan a poca gente, sin embargo están llegando a mucha gente. O sea que no es tan poca la gente que está en todas estas redes como parece. Bueno, pues eso. Una cosita muy rápida. Lo que sí os ruego es ya lo que hemos hecho también ahí en Carabanchel. si hay alguien que tenga problemas, incluso, por ejemplo, un bar que le ha despedido al camarero, que no le se niega a pagarle su... que venga aquí, que acuda aquí a la asamblea, como acudieron ahí a la asamblea de Carabanchel, y se va, como fuimos nosotros todos allí. Tú le has despedido, de acuerdo, no te vamos a quitar ese derecho de despedido, pero lo que sí queremos es que le pagues la indemnización a este señor como corresponde, que se vea la persona... que se vea la persona protegida, que le diga, nosotros fuimos y le dijimos, has despedido al camarero, de acuerdo, tú le tienes que indemnizar, porque no quería indemnizarle, le tienes que indemnizar como Dios manda y lo que le corresponde. Si no, te hacemos lo siguiente, boicoteamos tu bar, los que venimos aquí todos los días y te ponemos de que no pagas a los empleados, de qué tal, y no dejamos pasar a nadie, y tienes que cambiar el negocio a otro barrio o hacer lo que quieras. Pero este señor tiene que cobrar porque es un derecho y es su dinero. Tú se lo das y él que se vaya al paro, ¿de acuerdo? Por eso os digo que apoyéis. Si hay alguien que necesita esa ayuda, por favor, apoyarlo y sepas dónde está el negocio ese. Y si quiere mantener el negocio en ese barrio, que cumpla con la ley. Ni más ni menos. Gracias. Bueno, solamente recordar que la semana pasada vinieron unas chicas que anunciar un taller de teatro encuentro que estaban promocionando, y recordaros que es hoy a las 6 de la tarde en la sala de teatro social Los Últimos, en la calle Amor Hermoso 43. Es decir, a las 6 de la tarde, sala social, teatro social Los Últimos, en Amor Hermoso 43, y es un taller, una charla de teatro encuentro. ¿De acuerdo? Todos los interesados, soy bienvenido. Y ahora paso con Rocío. Bueno, pues ya vamos a terminar con esta música tan linda que nos ha acompañado. Muchas gracias. Ya perdí un poquito de pánico escénico y nos vemos yo la semana que viene. Ahí ustedes. Un momentito, que se había olvidado. Estuvimos mirando lo de la idea esta de cabalgata blindada. Vale, hay hoy asambleas por la tarde, el domingo también hay asamblea. Si hay alguien que se presta a ir a difundir la idea, por favor que se ponga en contacto con Mari, que es la que lo está coordinando, ¿vale? Si hay alguien que dice, yo voy a alguien que tenga coche especialmente, porque a lo mejor es gente de Tuán o en otro donde tiro, y si hay una asamblea a las 5, otra a las 6, para darle promoción a la idea, pues estaría bien que hubiera un coche que llevara a la gente de la otra. Si alguien se apunta, que hable con ella, ¿vale? Odio, el odio que noto en el aire delante de mis ojos. Las palabras de odio que no se dicen, solo se odia el no decirlas. La falta de quien luche contra el odio. Me odio por no ser yo ese quien. Odio cuando lloro sin tener derecho, ni a llorar ni a odiar, aunque lo haga. Odio el odio que despierta, y el saber que lo sigo despertando allá donde hago. El no aprender a remediarlo, por no poder. Más bien por no querer, aunque solo sea un presentimiento, porque ni soy capaz de verlo. Y me odio por no hacerlo, porque puedo, seguro que puedo, que en vez de odiar, lo intento. Hay ya más tiempo para el lamento, si estás cabreado, mira a ver qué llevas dentro, qué es lo que te ata y qué te atrapa, a veces eres tú quien pone la mordaza, oh, si usas gafas de sol, oh, y hasta pan para dormir, oh, y cama para el dolor. Cuando sea lluvia, no te protejas de mí. sigue observando, que por si acaso tú te quedas bien callado. Lo que te oprime, lo que te asusta, lo que te indigna lo guardas con un candado. Mira de frente a la gente y nada te resulta indiferente. Mastica bien la comida, respira, ventila tu corazón. Tantas veces tropezaste y tantas te levantaste, que al fin la vida consiste en tirar, tirar, tirar para adelante y sentir. Mira hacia el cielo y respira, nadie maneja tu vida. Observa a tu alrededor y dime, dime qué mueve tu corazón. Mira, mira, respira, mira, mira, respira, mira, mira, respira, mira, mira, mira, respira, mira, mira, respira, mira, mira, respira, mira, mira. Muchas gracias.